Boca cerrada. Los cuentos de Juan el Zorro se repiten en casi todo el continente con distintos animales. Si bien, generalmente se asocia la figura de este ventajero con el zorro, en algunos países de Centroamérica y norte de Sudamérica se adjudican estas historias a Tío Conejo. Estos relatos, con sus variantes, son muy antiguos y proceden de Europa. Precisamente en Francia son famosas las historias de Renard el Zorro, un conjunto de poemas escritos entre los siglos XII y XIII que parodian la épica y la novela cortés. Están ambientados en una sociedad animal que imita a la humana y su principal protagonista es Renard el Zorro. Un día de mucho calor, unos arrieros que bajaban de la montaña se detuvieron a descansar a la sombra de un algarrobo. Mientras preparaban unos mates, cortaron un pedazo de queso y mientras lo comían, se pusieron a hablar del calor, del ganado y de las cosas que tenían que hacer. Dicen que por ahí cerca andaba palavecino el cuervo. Como todo buen cuervo, tenía un olfato increíble para detectar la comida. Con cuidado se fue acercando a los arrieros. Después de haber comido y tomado unos mates, se habían tirado a descansar. Palavecino el cuervo no pudo aguantar la tentación. Se lanzó en picada, atrapó un pedazo de queso y se lo llevó hacia los árboles. Contento con su presa, se disponía a comerla, cuando vio que no podía soltar el queso sin peligro de que se le cayera y que con su pico abierto, sosteniéndolo, también le era imposible comérselo. En eso pasó Juan el Zorro, que sabía sacar provecho de todas las oportunidades que se le presentaban. Juan el Zorro y Palavecino el Cuervo habían sido muy amigos en otras épocas, pero ahora estaban medio alejados a causa de las pillerías del primero. Juan el Zorro, como olvidando todo el pasado, empezó a conversar sobre el tiempo y sobre las lluvias que no venían. Le contó de unos nuevos vecinos que habían llegado a la laguna y de lo rica que estaba la miel que había encontrado. Pero hablaba solo porque Palavecino el Cuervo no largaba una sola palabra. Sabía que si abría la boca, el queso se le caería. ¿Así que anda viajando, amigo Palavecino? Está lindo para viajar. ¡Qué suerte tiene usted de saber volar! ¿Y para dónde me dijo que se va? Y el cuervo, que es hablador, no aguantó más y contestó. ¡Para Cafayate! ¡Vaya destino! Tuvo que abrir tanto la boca para decir Cafayate que el queso cayó limpito hacia la boca abierta de Juan el Zorro. No bien este lo cazó, salió corriendo y seguido de cerca por Palavecino el Cuervo. Cuando se cansó de correr, Juan el Zorro se detuvo, todavía con el queso en la boca. Entonces Palavecino el Cuervo comenzó con el juego. Pero amigo, don Juan, ¿por qué va tan deprisa? ¿Para dónde va? Diga, amigo, diga. Debe ser un lugar lindo si usted está tan apurado. ¡Qué suerte que tiene usted, que sabe correr! ¿Y para dónde me dijo que se va? Para Bolivia, amigo. Dijo Juan el Zorro apretando bien los dientes para que no se le cayera el queso. Palavecino el Cuervo se dio cuenta de que había perdido la partida. Juan el Zorro, satisfecho con su fechoría, se comió todo el queso.